Bienvenidos a un nuevo programa de radio, Gavilán On Air. Me llamo Mario y voy a dar las noticias locales, la agenda cultural. El viernes 11, en Los Remedios, película Ser o No Ser, a las 8. El Teatro Antinati, de 1942. La entrada es gratuita. Siguiendo con la inauguración de la Academia de Baile Ana Blanco, el viernes 11, a las 5, el taller de yoga. A las 6, el taller hipopresivo. Y a las 8, cóctel emprendedoras. El sábado 12, a las 12, el Master Fidget Dance, impartido por Ana Franco y su equipo. A las 6, un spa facial. Y a las 8, inauguración en la sede de la Academia, calle García Lorca. Reserva tu plaza. Los talleres son gratuitos. Teatro del Instituto del Francisco Fató. El sábado 12 a las 9 con la obra El Crédito de la compañía Teatro Vencuente. Dona sangre, dona vida. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz anuncia una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre el próximo lunes de 5:30 a 9:30. En la tercera planta del edificio del mercado. Y ahora le doy paso a mi compañera Claudia Romero. Gracias, Mario. Soy Claudia Romero y os traigo una noticia solidaria. El sábado 19 de noviembre se realizará el primer taller de yoga en familia en la piscina municipal de deporte, de 10:30 a 12. El número de plazas es limitado, por lo que es imprescindible hacer la inscripción a través del teléfono 619-14-0524 o en la sesión de Vamos Juntos. El precio de adulto es de 5 euros y dos niños 2 euros. La entrada es solidaria. En beneficio para las asociaciones Vamos Juntos, se harán juegos y trabajo la respiración. Reserva ya, te esperamos. No te olvides traer tu esterilla. Os dejo con la noticia deportiva con Álvaro Núñez. Gracias, Claudia. Hola, buenas tardes. Soy Álvaro y os voy a presentar los próximos partidos de los Guri. El Benjamín jugará el sábado 12 contra el Gédula a las 11 de la mañana. Por otro lado está el Alevín A, que jugó el pasado martes 8 de noviembre contra el Bornense a las 6 de la tarde con un resultado de 9-4. El Alevín B jugará el próximo sábado 12 de noviembre contra el Jerez Deportivo a las 10 de la mañana. Y por último están los infantiles, que jugarán contra el Bornense el sábado 12 de noviembre a las 1:30. Doy paso a Tiara Georgieva. Muchas gracias, Álvaro. Hola, soy Tiara Georgieva y vengo a anunciar las fechas de los próximos partidos de Unión Deportiva. Benjamín A el día 12 de noviembre a las 11 en Algodonales. Benjamín B juega el sábado 12 de noviembre a las 11:45 en la Salle Jerez. Alevín A en Algodonales el 12 de noviembre a las 10. Alevín B, Ubrique Unión Deportiva, juega en casa contra San José Obrero, sábado 12 de noviembre a las 10. Infantil A, Ubrique Unión Deportiva y Puerto Serrano Atlético a las 11:30, el sábado 12 de noviembre. Infantil B, Zona Sur y Ubrique Unión Deportiva se disputarán los tres puntos el sábado 12 de noviembre a las 2:15. Dicho esto, termino mi noticia y le doy paso a David. Gracias, Tiana. Soy David y os contaré los próximos partidos del Ubriqueño. El equipo alevín jugará contra el San José Atlético el sábado 12 a las 10:30. El equipo infantil se enfrentará al Algodonales el sábado 12 de noviembre a las 12:15. Seguimos con más noticias con Izan. Gracias, David. Soy Izan Villanueva Gálvez y hoy os traigo la noticia del partido al cabo. Esta semana tenemos 6 encuentros oficiales, 5 en Ubrique y 1 en Cádiz. Empiezan el viernes en casa el infantil masculino frente a Arco a las 7 de la tarde. El sábado se enfrentarán en el pabellón municipal de deportes de Ubrique el minibásquet femenino al DKV Jerez 2013 a las 10:30. El minibásquet mixto lo hará frente al club de baloncesto Ciudad de Cádiz a las 10:30. También el domingo le tocará el turno de los cadetes. El equipo cadete masculino jugará en casa frente al Cádiz de Gades y el equipo cadete femenino se enfrentará fuera de casa al Cádiz Club de Baloncesto Gades Burger Boom en el complejo Ciudad de Cádiz a las 12:30. Y el junior masculino contra el Cárnicas, el Alcázar. Seguimos con más noticias con Mía. Gracias, Izan. Hola, soy Mía y os voy a contar las noticias deportivas del sábado. El piloto Juan Carlos Fernández y la copilota Esther de la Torre estuvieron a punto de dar la sorpresa en la última cita de la Copa Suzuki, en donde la retirada de sus dos primeros rivales les hizo soñar con la posibilidad de conquistar el título nacional. Hoy tendremos el placer de tener en nuestra radio e inaugurar con ella la sesión de entrevistas. Os dejo con mi compañera Lola. Gracias, Mía. Buenos días. Bienvenidos al primer día de entrevistas de nuestra radio. Soy Lola Sánchez y hoy tenemos a una invitada muy especial, Esther de la Torres. Bienvenida, Esther. Nos han comentado que fuiste alumna de nuestro colegio. Sí, hola. Buenos días. Sí, pues yo fui alumna del colegio pues durante toda la primaria. Estuve aquí cursando mis estudios. Primero de todo, quiero darte la enhorabuena por los premios que habéis conseguido tú y tu compañero. Muchas gracias. ¿Cómo te aficionaste a la carrera? Pues la carrera es algo que lo llevo desde bien pequeña. Desde que nací prácticamente, en mi familia pues no soy la única que compite en este mundo, sino que tengo tíos, primos y demás que que nos dedicamos mucha parte de la familia a este ámbito. Muy bien. Eres copiloto. ¿De qué te ocupas en la carrera? Soy copiloto, sí, pues en las carreras la verdad que la labor del copiloto es todo en la carrera. Me ocupo desde gestionar los alojamientos, organizar los rallies, a todo en general. El copiloto se encarga de absolutamente todo. ¿Cómo te sientes al haber ganado nada menos que un mundial? Pues la verdad que muy contenta porque es algo que una prueba de un mundial es lo máximo que hay en rally, ya después de un mundial no hay nada más. La carrera más grande que hay y pues muy contenta y muy orgullosa de mí misma de haber podido conseguir pues ganar esta prueba. ¿Qué es lo que más te gusta de tu deporte? Todo en general, me gusta todo. ¿Tenéis patrocinadores para las carreras? Sí, tenemos patrocinadores porque sin la ayuda de los patrocinadores no podíamos conseguir lo que ni llegar a donde hemos llegado. ¿Hay muchas mujeres como compañeras en los rallies? Sí, hay muchas mujeres, cada vez hay más mujeres en el mundo del motor. Muchas gracias por tu visita, ha sido un placer comenzar esta sesión contigo. Mucha suerte en tus próximas competiciones. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí el programa de hoy, os esperaremos con más noticias.